pasado. Te amo, Dios. Por mi casa, por mi familia, por mi hijo, por mi padre que está contigo. Arrepentido estoy.